Fuerzas militares. Había tropas militares creadas principalmente para defender el Reino de Guatemala contra las incursiones, invasiones o ataques de piratas. También hubo milicias. Una de las fuerzas militares que hubo fue el Batallón Fijo, fundado en el año 1786 y disuelto en el año 1823.